Acompañándolo a Luis Solanas, nuestro Bien. Candidato a diputado nacional, porque entendemos que es necesario que haya voces o multiplicidad de voces en el Congreso de la Nación. Bien. Estamos acostumbrados a los levantamanos y eso no nos hace bien. Creo que hay que tener propuestas, proyectos y por eso el acompañamiento a Luis. Bien, y también a Roberto Labaña, por supuesto. Obviamente, nuestro candidato a presidente de la Nación. Bien. ¿Por qué acompañar a Roberto Labaña y no a los demás? Digamos, ¿qué tiene Roberto Labaña que los demás no tengan y sobre todo que está parado en un lugar donde la grieta no lo toca? Porque entendemos que es necesario salir precisamente de esa grieta en donde cuando se confrontan personas, digamos, y no proyectos, cuando hay tanto odio entre unos y otros, no es posible construir una alternativa para un país en donde podamos entre todos disfrutar de todos los recursos que tenemos, tanto naturales como lo que podemos propiciar los seres humanos. Entonces, una alternativa de crear este tercer espacio nos pareció plausible, posible, de la necesidad de salir de este enfrentamiento que no nos lleva a nada. Bien, muchos plantean que Roberto Labaña sacó a la Argentina ya por el 2003, cuando fue candidato con Néstor Kirchner, de una situación bastante complicada. Plantean que ahora también lo puede hacer, pero ¿es la misma Argentina de aquella que esta? No, nunca es la misma Argentina, pero sí son los viejos problemas que tenemos ya de hace décadas. En 2002, Roberto Labaña fue el ministro de Economía con Néstor Kirchner, que nos sacó del desastre en el cual veníamos del 89 en adelante, del 99 en adelante. La Argentina pudo salir de aquel problema, después se terminó pagando bastante de la deuda externa, se reconfiguró, pero es una persona que tiene pergamino suficiente. Yo recuerdo que lo fueron a buscar a Europa, él estaba, si mal no recuerdo, en Alemania. Una persona con sus años y con su experiencia, que también es necesaria para hoy. Con la deuda tremenda que tiene la República Argentina, estamos en 253 mil millones de dólares de deuda. Prácticamente un PBI completo, un Producto Bruto Interno completo. Pero la necesidad fundamentalmente de encontrarnos los argentinos, de tener proyectos, propuestas, como política de Estado. Y no estas cosas que vamos como un péndulo de un reloj. Un día abrimos la exportación, otro día la cerramos. Un día se cierran las pequeñas y medianas empresas, otro día se abren, así un país no camina. No sé si pudo observar el último debate que se realizó. ¿Cree que le sirve ese debate a la sociedad y sobre todo a los votantes? Estuve presente, fui invitado al debate. La verdad que quedé muy triste porque escuché pocas propuestas. Muchas chicanas entre unos y otros. Poco contenido, poca sustancia, la gente hay que decirle cómo vamos a hacer las cosas. Todos estamos de acuerdo que es necesario la educación, la salud, la ciencia y la tecnología, pero hay que decirle cómo se sale de esto. Nosotros podemos contar lo que hicimos en Santa Fe, cómo crecimos 14% la matrícula secundaria, la única provincia que creció en tal magnitud, 77% la terciaria, construyendo 255 escuelas secundarias nuevas, 33 institutos terciarios, teniendo los mejores sueldos de los docentes, formación y capacitación permanente de ellos fuera del horario de trabajo, en contraturno, otorgándole la ley de paritarias, que fue el propio Estado, el Estado el que envió el proyecto de ley. Entonces, podemos contar muchas de las cosas que se han hecho, materializadas, digamos, no desde el discurso solamente. Bien. ¿Qué visión tiene hoy del país, de estos últimos 4 años de Macri? Yo creo que se ha destruido a la Argentina. O sea, primero, la confrontación, que reitero, no sirve para nada. Segundo, haber destruido la pequeña y mediana industria, la ciencia y la tecnología, la educación pública, la salud pública. Hay negocios para muy poco. Hoy el que hace negocio es el sistema financiero. El que produce y trabaja va a pérdida. 40% de pobreza vamos a llegar a fin de año. Tasa de interés del 60-70% es inviable. No hay economía del mundo que resista esa tasa de interés. Y sin embargo lo apoyan a Macri. Bueno, pero por eso digo, porque se hace críticamente, se hace con odio hacia el otro, ¿no? A lo mejor porque uno dice, no, están bien, las cosas están mal, pero el otro, y siempre fijándose uno en el otro. Digo, hay que tener propuestas, no enfrentamientos, porque los enfrentamientos son malos. Y vivimos, lamentablemente, desde hace muchas décadas esto de enfrentarnos. Bien. ¿Cómo se lleva con el populismo? No creo en el populismo, creo que el populismo es prebenda, es clientelismo, y en definitiva la gente no crece. La gente hay que darle, bueno, como decía alguien, ¿no?, alguna vez, enseñarle a pescar y no darle el pescado. Bueno, digo, el populismo lamentablemente hoy en el mundo está creciendo, ha crecido en países como en Europa, donde no existía, y esto es negativo. Nos llamó mucho la atención en el debate cuando Roberto Lavagna fue el primero que planteó el hambre como derecho humano. Quizá algunos esperaban que, quizá de la izquierda hasta el propio Alberto Fernández lo nombre. ¿Cree que hay nuevos derechos humanos que atender, aparte de los que viola el Estado a través de lesa humanidad? ¿Cree que hay derecho humano al agua, a la comunicación? ¿Cree en el eso? El derecho humano al ambiente, el derecho humano a las energías renovables, el derecho humano de las minorías, sea cual fuere, de los pueblos originarios, el derecho humano, bueno, cuando uno habla de derecho humano a veces parece que es solamente el derecho humano al cual usted hace referencia, lo que nos dejó como maldita herencia las dictaduras, pero derechos humanos son todo aquello que podemos acceder a un mejor bienestar de la humanidad, a las comunicaciones también, ¿por qué no? Usted como médico, ¿cómo ve la política de salud que implementó Macri? Porque se lo ha criticado mucho en sacar vacunas, en quitar recursos. Usted desde su lugar, más allá que no está ejerciendo seguramente, pero ¿cómo ve eso? No han tenido política de salud, tampoco el gobierno del kirchnerismo tuvo política de salud. Han copiado lo que decía el Banco Mundial, porque yo quiero decir con todas las letras, el kirchnerismo cuando critica la CUS, la cobertura universal del macrismo, ellos abrieron la puerta, ellos, con el Banco Mundial y con los famosos programas de los seguros de salud, que no es la salud universal, el seguro de salud. Y después ellos, con más descaro, hoy el macrismo plantea la cobertura universal, la CUS, que es el seguro de salud, que el seguro de salud es gerenciamiento de sectores privados de la salud para darle lo menos que pueda a la población. Y nosotros hemos dado cuenta en Santa Fe que tenemos la mejor salud pública de América Latina, donde tenemos las tasas de mortalidad materna e infantil más baja, donde producimos medicamentos para los hospitales y los centros de atención primaria, que se los vendemos a otras provincias y al país, lo fabrica la provincia o la Municipalidad de Rosario. Hemos construido 10 hospitales, 5 de alta complejidad de emergencia y 5 de mediana complejidad. Estamos hablando de 230.000 metros cuadrados, si usted suma los 10 hospitales, o sea, 23 manzanas juntas. Hemos hecho 104 centros de atención primaria de la salud, y desde una aspirina a un trasplante todo es gratis, no se paga absolutamente nada. Entonces digo, nosotros podemos demostrar cómo se hace un modelo de salud diferente, centrado y basado en la atención primaria, donde se resuelve el 86% de los problemas, después una complejidad creciente y distribuido en todo el territorio de la provincia. Bien, recién planteó que Macri deja un país o una Argentina destrozada. ¿Qué Argentina puede venir en el caso de que gane Alberto Fernández? Bueno, yo, si ganara Alberto Fernández, quisiera que lo que él está diciendo lo cumpla. Primero convocar a los argentinos, no hay otro camino. No hay posibilidad de salir si no se convoca al sector de la producción, del trabajo, a los sectores sociales, a las iglesias, a definir entre todos qué Argentina queremos. Y traes a Argentina a encolumnarnos, cada cual llevando proyectos, ideas superadoras, que no haya un gobierno hegemónico, a lo cual aspiro, un gobierno que crea que sus ideas son las únicas, sino que creo que hay que cotejar las propuestas y tratar de sacar de cada uno lo mejor. Ojalá se entienda este mensaje, porque los hegemonismos nos hacen mal.